Tuvo lugar el día 7 en Moscú el acto para otorgar el Premio Internacional Kim Il-sung a Alexander Andreyevich Prohanov, redactor jefe del periódico Zavtra de Rusia. El lugar del acto fue presidido por el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung. Asistieron personalidades políticas, sociales y militares de Rusia, incluido un asesor del presidente, los directores del Consejo del Premio Internacional Kim Il-sung, el embajador y miembros de la Embajada Coreana en Rusia y la delegación de la Asociación de Sociólogos de Corea en visita a este país. Primero, los participantes rindieron el más noble homenaje al presidente Kim Il-sung. Luego de dar lectura a la resolución del consejo mencionado, se otorgaron el diploma, medalla y recuerdo a Prohanov.